Haz de tu pasión tu profesión. Food Coach 10 Formación. Apúntate ya a los cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, coaching deportivo, fútbol base formativo, scouting. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Food Coach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. Hay jugadores increíbles, cambios incomprensibles o regates surrealistas. Todo parece imposible hasta que es posible. SEAT acerca la Copa de Su Majestad el Rey a nuestra ciudad. Ven a verla, levántala y gana entradas para ir al partido de vuelta en el nuevo SEAT Arona. Te esperamos el 25 de octubre en el concesionario Serrauto. Esta copa la jugamos todos. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Contigo, a tu lado siempre, cada momento. Preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil, cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, continuamos en directo. Vamos a abrir ya micrófonos en este lunes eminentemente tertuliano para analizar pues lo que le está pasando al equipo, que muy pocos acaban de explicárselo, porque quizás lo normal es pensar en que un equipo completamente nuevo, cuando arranca la competición, pues le cuesta unos partidos o incluso unos meses engrasar la máquina, que todo el mundo se vaya acoplando. Y sin embargo, el equipo pues sorprendió a todos y asombró con los primeros 5 partidos, colocándose de líder, máximo goleador. Fijaros los números que hizo el Elche en los primeros 5 partidos. 13 puntos de 15 sumó. Marcó 14 goles y encajó solo 2. Y claro, llegan los 5 siguientes, donde se supone que incluso, bueno, pues mantenerlo debe ser más fácil, ya los jugadores se conocen, saben a lo que juegan, hay un estilo, una filosofía, y el equipo hace 5 puntos de 15, marca 6 goles, menos de la mitad de los 14 de los primeros 5, y encaja 8. Y el equipo además pierde su estilo, muchos cambios, demasiadas rotaciones. Y ayer o el sábado vimos a un Elche, pues eso, muy previsible, muy horizontal, con un juego y un desplazamiento muy lento. Yo creo que me da la sensación de que los rivales le están cogiendo ya la matrícula y Omir cambia radicalmente y le mete más intensidad al equipo, o creo que le empezamos a verle ya las entrañas a esta segunda división B. Nos acompañan ya Pablo Salazar. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le pasa al Elche? Ahora entramos a valorar el partido, pero bajo vuestro punto de vista, ¿qué le está pasando al equipo? Yo creo que has hecho una muy buena lectura. Yo prácticamente saqué las mismas conclusiones el otro día. Faltó velocidad de balón, prácticamente no hubo centro del campo nunca. Javi Flores estuvo desaparecido, Manolo Sánchez tenía que robar y circular, cosa que no daba abasto para todo. Había una desconexión muy grande entre la defensa y la delantera. Y luego, la opción de la mini revolución que planteó en la segunda parte, acumulando gente arriba, si a esa gente de arriba no le llegan balones, estás en la misma situación. En una situación de completa desconexión. Es raro lo que le ha pasado al Elche, porque, como tú bien decías, empezó como un cañón, goleando en las primeras jornadas, pero en el momento en el que ha visto fantasmas detrás, con esa fragilidad defensiva que por la que atraviesa últimamente. Segunda división, todos sabemos que es, aunque no nos guste, músculo, patada, testosterona y tener fortuna arriba. Así lo ha demostrado el Mallorca, que comentábamos antes de micrófonos, que 9 partidos, 0 goles. es una cifra de auténtico escándalo. Yo no digo que nos tengamos que comparar con el Mallorca, ni mucho menos, pero sí que tenemos que volver a ganar esa seguridad defensiva que hemos perdido en las últimas jornadas. Parece que el único que parece fijo en todos los esquemas es Gonzalo Verdú, pero todavía no se ha encontrado esa pareja 100% fiable. Quizás el Elche también, el hecho de acumular tantos partidos durante tan poco tiempo y haberse hecho tantas rotaciones, puede haber pasado factura, pienso yo. Puede ser una de las claves, pero lo bueno es que estamos a principio de temporada y que queda todavía un mundo por conseguir. Y hay que ser optimistas, no nos queda otra. Jorge, ¿tu análisis de lo que le está pasando al equipo? Pues quitando los primeros partidos de con el Badalona, el Aragón y el Peralada, que ganamos con holgura y más que jugando bien, siendo superior simplemente por intensidad, porque al final tienes más calidad que el rival. Quitando esos partidos, el equipo hace no es esto que está ocurriendo, no lleva dos semanas pasando, ¿no? Lleva ya por lo menos 7-8 partidos donde no está jugando a nada. Además, los partidos fuera de casa está siendo en prácticamente todos inferior al rival. Tú puedes perder fuera de casa, pero tienes que ofrecer otra imagen, dar una sensación de que genera más ocasiones de gol que el contrario, y si no estás acertado, perder, pero eso no está ocurriendo, ¿no? Estás prácticamente todos los partidos fuera siendo inferior, y el problema lo tenemos ahora también en el Martínez Valero, ¿no? Donde los últimos tres equipos que nos han visitado, el Baleares, el Ontinyent y el Alcoyano, tres equipos que tampoco son, digamos, de la parte alta, porque son más bien de la parte media-baja de la tabla. A los tres solo hemos sacado una victoria, y fue en el minuto 93 de penalti, un empate con el Baleares y el otro día una derrota merecida contra el Alcoyano, porque el equipo no, para mí, está sobre todo falto de intensidad, ¿no? Le veo que no tiene la intensidad necesaria como para ganar los partidos en segunda B. Tú puedes imponerte por calidad, pero siempre que le metas al fútbol la misma intensidad que el rival, ¿no? Tienes que salir al 100%. Para mí es muy preocupante, y no sé si tildarlo de vergonzoso, pero tú no puedes tirar la primera parte del sábado contra el Alcoyano sin jugar a nada, sin que pase nada durante 45 minutos, porque tú tienes que salir a comerte al rival desde el principio, desde el minuto uno, encerrarlo en tu área, generarle ocasiones de gol, mover el balón con rapidez, que circule rápido a las bandas, aprovechar la altura de Sori, el saber estar de Nino, pero es que no se le ve chispa, no se le ve rapidez al equipo. Javi Flores en el centro del campo es, desde mi punto de vista, jugar con un jugador menos, porque si lo colocas en la media punta es donde, sin sacrificio defensivo, puede ofrecer algo con la calidad que tiene, sí que puede pegar el último pase o pegar a puerta porque tiene buen disparo, pero en el medio campo se pierde porque no tiene sacrificio, es un jugador que no está hecho para jugar ahí, y al final está jugando con un solo centrocampista como es Manuel Sánchez, ¿no? Para mí Mir está perdiendo un poco la capacidad de llevar al equipo en condiciones óptimas, porque además se equivoca en la rueda de prensa. El otro día dice que volvería a repetir planteamiento, que volvería a repetir futbolistas. No sé, tú puedes repetir planteamientos si has perdido 0-2 teniendo 8 ocasiones de gol y el Alcoyano 3, ¿no? Pero es que al final hiciste un partido paupérrimo. Si repites planteamiento, le estás pegando un toque a la plantilla de que no juega de forma intensa, ¿no? Estás señalando para mí a los jugadores, ¿no? Tú repites planteamiento, pero los futbolistas tendrán que hacer algo diferente para ganar un partido, porque desde luego con lo que hacen es imposible sacar los puntos. Paco García, es jugador del Elche Club de Fútbol, buenas tardes. Buenas tardes. Tú has sido jugador. ¿Cómo un equipo puede en los primeros 5 partidos colocarse líder, sacarlo todo, goleando, jugando bien, teniendo pues lo más importante, mucho gol y mucha seguridad defensiva, y 5 partidos después, donde se supone que el equipo está todavía más engrasado, son los mismos jugadores y el mismo entrenador, ya no tienes partidos de Copa por en medio, y cómo pasamos a todo lo contrario? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que al Elche lo que le está pasando es que empezó por un catarro, me parece que se está pasando a gripe, y esperemos que no pase a pulmonía. Ya, lo defino así, porque ya no hablamos de que el Elche ha perdido 1 o 2 partidos, es que ya llevamos un mes analizando el tema y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho del otro día del partido, pero es que llegar un poco más lejos, es decir, parece que, o sea, hay que contar que con los equipos que van a jugar con el Elche siempre van a querer hacer buenos partidos, se van a crecer, pero eso no quita para que tú des más que eso. O sea, yo comparo al Onteniente, por ejemplo, o al Alcoyano, con, o sea, la sensación que me daban eran de chavales, te voy a poner ejemplo, de chavales jóvenes que quieren comerse el mundo, que salen con unas ganas tremendas, y eso el Elche no lo tiene y no lo ha sabido contrarrestar. O sea, en estos partidos que hemos visto, sobre todo en casa, porque aquí ya no tenemos la excusa del campo pequeño, ¿no? Aquí ya tenemos que ser unos fenómenos, ¿no? Como vamos diciendo, y ellos mismos dicen que el Elche pues es un equipo que tiene que estar siempre arriba y que, bueno, lo que hemos venido comentando. Y pues ahora mismo yo creo que mientras ellos no se den cuenta de que eso es así, y no, y volvemos a hacer y somos pesados, como no corras, como no metas más pierna en Segunda División B, se te van a plantear partidos como planteó para mi punto de vista Galeana, con lo que tenía y muy bien. Es decir, él sabe lo que tiene. A lo mejor es que en Vicente Mir, a lo mejor no sabe lo que tiene. O sea, y eso me preocupa. Es decir, tú cuando sabes que tienes tus virtudes, tus defectos, y sobre todo lo digo por el comentario que acaba de hacer Jorge. Es decir, que diga a Vicente Mir que volvería a poner lo mismo y tú has perdido 0-2, pues chico, a lo mejor es que no sabes lo que tienes en tu plantilla. O sea, y eso tiene que verlo, porque volvemos a decir, yo creo que este equipo nos cautivó en los primeros partidos, pero ya hemos visto equipos muy flojos, y al igual es que tampoco, al igual el Elche todavía no tiene ese engranaje que debe de tener un equipo en Segunda División B. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, yo al Elche le veo deficiencias. Yo vuelvo a repetir, creo que en la delantera estamos bastante bien cubiertos, pero centro del campo andamos muy flojos, nos comen el centro del campo. Es decir, y creo que Manu Sánchez hace un trabajo espectacular, pero luego la gente que tiene que aparecer a coger el balón, con tanta calidad que se le supone que tiene, tienen que coger, así también se defiende. Entonces, mientras esos futbolistas no aparezcan y tengan el balón, el Elche va a sufrir, porque en el centro del campo, ya lo vimos con el Onteniente, a Nava, por poner un ejemplo, se comió el centro del campo del Elche. Y Omba el otro día. Y Omba, pero ¿con qué? ¿Con calidad? No. No, con sacrificio. Con trabajo, intensidad, claro. Con querer morder más. Y, señores, hay que quitarse la franja verde del Elche y mancharla. Hay que mancharla. Si no la mancha, esto pinta mal. Es que a mí lo que me sorprende, porque esto lo podíamos decir el año pasado del equipo de Toril, pero de Vicente Mir me sorprende, porque además en los primeros partidos yo sí veía un Vicente Mir muy visceral, que estaba encima del jugador, y al final ese equipo que goleaba era el reflejo del entrenador, y este equipo que ahora está perdiendo es el reflejo del entrenador. ¿Qué pasa? ¿Por qué el equipo no sale en los primeros 20 o 25 minutos a comerse al rival, sobre todo en el Martínez Valero? Eso es falta de intensidad, de motivación, de actitud, y eso todo lo tiene que trasladar el entrenador. Luego, yo hay una cosa con la que no estoy conforme, y quiero decir que yo, ya he escuchado que sí hay que destituir a Vicente Mir, yo soy de la opinión que hay que mantener, por supuesto, a Vicente Mir hoy por hoy, que él es el que más conoce al futbolista, y creo que está capacitado de sobra, porque cogió al Hércules y al Murcia en momentos difíciles. Ahora es cuando tiene que verse al entrenador de verdad, a Vicente Mir. Pero, por ejemplo, con lo que no estoy conforme es con que tenga la excusa de los campos pequeños y césped artificial para cambiarte medio equipo. Yo sinceramente creo que fuera de casa se puede jugar también con los jugones. A lo mejor efectivamente metes dos jugadores más de corte corpulento en el centro del campo, los balones divididos, pero ¿por qué cambiar a todo el equipo? ¿Por qué variar tu filosofía? Que varíen ellos, que son los pequeños. ¿Por qué el Elche tiene que variar su filosofía en los campos pequeños y de césped artificial? A lo mejor resulta que nos va mejor con Nino, con Javi Flores y con Collantes. Se supone que si el balón bota más y cuesta más controlarlo, lo controlarán mejor los jugadores técnicos. Pero bueno, es una opinión personal. Pero lo que está claro es que Vicente Mir, no sé si es con tantas rotaciones, jugadores que se le han lesionado y ahora vuelven y hay que volver a ponerlos en marcha. Pero está claro que algo está fallando y la responsabilidad la tiene él. Mira, para que te sirva un poco de ejemplo, Paco, ni tú lo has vivido, bueno, tú has vivido prácticamente toda la historia del Elche reciente. De los últimos 30 años. Pero tú fíjate, por lo que dices, yo me acuerdo una temporada, y te lo puedo hablar porque la viví yo, entonces me sirve de experiencia. Es decir, yo me acuerdo que jugamos en el grupo cuarto con Felipe Mesones y estuvimos, que fue luego desgraciadamente ese playoff con Las Palmas. Con Las Palmas que se salía, aquí, sí. Que se salía, que luego vino Elo y Llama. Pues estuvimos creo que 20 y tantos partidos y creo que hicimos unos 18 ganados y 4 o 5 empates y no habían rotaciones. Y fíjate, con Mesones nunca. Mesones tenía sus 11 o 12. Y... Pero fíjate lo que estamos hablando. Es que ahora se ha puesto muy de moda también las rotaciones. Es que las rotaciones yo las veo para equipos que juegan 3 partidos a la semana, lo entiendo. Pero en el Elche, mientras no encuentre su bloque típico o tipo, es decir, yo entiendo que hay futbolistas que pueden estar por un rendimiento, pero que cambiar 4 o 5, eso para los que juegan 3 partidos a la semana, lo entiendo. Pero rotaciones no. Hasta cierto punto. Correcto. Quiero decir, tú puedes hacer rotaciones esta semana, que juegas 3 partidos o 6 en 2 semanas, pero es que desde el Hércules hasta aquí no ha habido partidos entre semana y ha cambiado 5 tíos en cada partido. Ha tenido que cambiar mucho también por lesión y por sanciones. Eso, sí, el otro día en Llagostera sí. Digamos claro. Que... Es cierto que cuando juega campo pequeño suele variar bastante. Sí. Entonces, yo sí que es cierto que el campo pequeño jugar es un hándicap, pero al final los equipos juegan a lo mismo que llegan al Martínez Valero, a encerrarse detrás, para petarse atrás y golpearte como conforme pueda, o mediante la contra o mediante balones aéreos. El Elche tiene que ser capaz de superar eso. Cuando el Elche bajó a Segunda División B ya sabía lo que se iba a encontrar claro. Durante toda la temporada, entonces tiene que estar preparado para este tipo de situaciones. Yo creo que, bueno, pues un poco un conjunto de todo. Yo creo que las lesiones han afectado, seguro. El exceso de rotaciones ha afectado, seguro. Y que el equipo anímicamente está tocado desde hace pues prácticamente un mes. ¿Cómo se puede recuperar otra vez? No sé, es que hay veces que ves que hay jugadores que parece que sean indiscutibles, como por ejemplo Javi Flores. Pues si Javi Flores no se le encuentra cómodo en el campo y tú optas por jugar con bandas abiertas, con Iván Sánchez y con Collantes, pues quizás pues tienes otro tipo de futbolistas. Tienes Provencio, yo qué sé, o tienes algún chaval de la cantera tendrás que te pueda hacer la función del doble pivote. Si no se puede, es que hay veces que si no se puede, no se puede, no hay más. Y luego hay gente que parece que llama fuerte a la puerta y no se le da la oportunidad. A mí, por ejemplo, Lolo Pla, los 4 ratos que ha jugado, a mí me ha gustado. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se le da la oportunidad a Lolo Pla? O Diego Benito. Que sí que es cierto que Sori Cava está en un momento espectacular y que a Nino parece que no se le puede quitar porque es Nino y porque es el único que te puede hacer algo peligroso. Pero hay algo que hacer para variar esta situación. Y sobre todo, yo creo que el fútbol no hay que complicarlo. Es decir, si Javi Flores, en la posición que más rinde es de media punta, pues mejor que juegue de media punta. Y si Provencio es el complemento ideal con Manu Sánchez, pues vamos a seguir apostando por él. Y si Iván Sánchez es más un extremo, pues que juegue de extremo y no que se venga hacia adentro y le deje todo el carril a Adrián, que eso para sorprender 2 veces en el partido está bien, pero por norma no sorprende, porque Adrián al final no es un extremo, no es habilidoso y no sabe desbordar, o no es lo mismo. No sé, yo creo que deberían hacerse cosas lógicas. Tener un 11 tipo con 8 o 9 jugadores y luego sí, las rotaciones. Oye, pues venga, vamos a variar 2-3. Pero ahora mismo, ¿Edu Albacar es titular o no es titular? ¿Golobar es titular o no es titular? Hay 7-8 jugadores que yo no sé bien quiénes son titulares. Sé que José Juan es titular, Gonzalo Verdún, Nino, Manu Sánchez. ¿Qué cuando está? Collante sí está bien y Sori, 5. Y deberíamos saber 9 o 10 titulares. No sé, creo que va un poco por ahí. Yo creo que al final tú también tienes que un poco adaptarte a, digamos, al partido. Por ejemplo, si es fuera de casa, yo entiendo que a lo mejor el acompañante de Manu Sánchez pueda ser Provencio, porque es un jugador de más músculo, de más recorrido, que es el primero que se le ve que sale a presionar. Ahí a lo mejor puede jugar con otro centrocampista de media punta, si lo optimas oportuno, digamos, hacer alguna variación. En casa entiendo que Diego Benito puede ser un buen organizador, ¿no? Un jugador que tiene calidad, que puede acompañar a Manu Sánchez también para darle un poco de salida de balón más fluida, ¿no? Al final es él el que los ve entrenar y el que tiene que digamos, apostar por uno a otro. Yo desde luego no le comparto con Pablo que no le estoy encontrando acomodo a Javi Flores. Además no me gusta cuando juega tampoco en banda, es un jugador lento, es un jugador que no tiene desbordes, sí, tiene calidad, pero a mí en el Martínez Valero, con lo amplio que es y lo largo que es, me gustaría jugar con 2 extremos de verdad, Collantes y Iván Sánchez. Desde ese punto de vista el equipo anda cojo en esa posición porque falta un jugador de banda sí o sí en el mercado de invierno. Para mí es la posición primera a reforzar. Pero bueno, y volviendo al tema, quiero puntualizar sobre la destitución o no de Mir, que no es... No, yo no planteo ninguna destitución. Ni mucho es que menos. Digo que he escuchado ya por redes sociales y en la grada sí. Se escuchó Vicente Betella, a mí me parece muy exagerado. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y lo digo porque Paco se acordará del año pasado, las tertulias que teníamos. El año pasado se hablaba de Toril, la destitución a partir de la jornada 8-10, cuando tú en segunda división eras un equipo, no estabas obligado hasta arriba, porque al final el fútbol muchas veces no es que se mida por presupuestos, pero el presupuesto es algo importante con lo que tú afrontas una temporada, ¿no? Y tú el año pasado eras, no sé si el 12 o el 13 o el 14 en presupuesto, y a ti no, nadie te puede exigir quedar primero, ¿no? Porque al final habían equipos más fuertes que tú, con más futbolistas que tú y más caros, de más calidad. Recuerdo equipos en segunda el año pasado que contaban con cuatro delanteros, cuando nosotros la primera vuelta teníamos a Guillermo y a Nino y Malonga, que vino en la segunda, por poner un ejemplo. Entonces, pedir a un equipo con esas circunstancias, ir entre los cuatro o cinco primeros, me parecía algo por encima de su nivel. Pero este año es diferente, porque este año estás en segunda división B y tú eres el Elche, y tú partes con un presupuesto alto, es decir, tú no eres el Alcoyano, tú no eres el Ontinyent, ni el Sabadell, ni el Cornellá, tú eres el Elche. Y se te va a exigir, junto con el Mallorca, posiblemente también el Hércules y a lo mejor un peldaño por debajo, Sabadell, Badalona, Baleares, etcétera, estar entre los dos, tres primeros, es lo que hay, ¿no? Y viendo la tabla, es así, se ve un poco triste, ya un poco lejano, pero apareces ya a 10 puntos del Mallorca. La primera plaza es uno de los, tu principal objetivo a principio de temporada, y yo personalmente lo empiezo a ver muy, muy lejos. De todas formas, lo del Mallorca tampoco es normal. No es normal, pero tú no estás dando un nivel que ofrezca unas sensaciones de que puedas remontarle 10 puntos al Mallorca. Para mí tiene que cambiar mucho la cosa para que tú puedas pillar a un Mallorca tan fuerte y tú que no ofreces unas sensaciones de equipo sólido, sobre todo fuera de casa. Pero entonces, ¿qué vienes a decir? ¿Que sería bueno un cambio de entrenador? No vengo a decir que no se puede aguantar a un entrenador. Digamos, en estas circunstancias, no es que le estoy dando un ultimátum en el partido Cornellà, o sí. Tres derrotas seguidas sería muy dura para el Elche. Tomar una decisión, pero al final tú estás hecho para estar primero, segundo, como mucho tercero. Tú no puedes vagar aquí en la quinta, sexta plaza, ¿por qué no? Porque este año estás hecho para estar entre las dos o tres primeras posiciones. Uh-huh. Paco, hay que mantener la confianza en el técnico. Vamos a ver, yo empezando por lo que comentaba del año pasado, ya se encargó, y no me gusta repetir, ya se encargó Toril de decirnos que teníamos un equipo malísimo, que todos los demás eran muy buenos. Y eso pasa factura a un futbolista. Yo que lo sigo, anímicamente te pasa factura. También pasa factura el que un futbolista, encontrándose bien personalmente, no sepa si de verdad es un tío importante o porque va a jugar muchos partidos o no. Es decir, por eso a mí las rotaciones, yo puedo entender alguna rotación, pero si un tío está bien, a mí, te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Tú no pones a Messi en un campo de hierba artificial? Por eso te digo que yo pongo a los mejores siempre. Yo pondría a los mejores siempre, vale. Sea entonces, el campo que sea. Independientemente del campo. Entonces, también eso hace que el futbolista, a ver, tú cuando te encuentras bien, te encuentras con ánimo, te ves bien, y por una razón de campo o de tal, te cambian, eso le afecta al futbolista que se encuentra bien. Otra cosa es que tú sepas que estás tieso, que no va, y si te cambian, pues lo aceptas. Pero el futbolista es difícil que cuando se encuentra bien acepte esos cambios. Y eso va mermando en la moral del futbolista. Y ahora mismo Vicente Mir lo intenta enfocar así. Y muchos entrenadores, está muy de moda, rotación tal. Yo soy un poco más a la vieja escuela. Es decir, cuando un futbolista está bien, ponlo. Aprovechalo. Y cuando pega algún bajón, pues si tienes que hacer una rotación, la haces. Yo pienso como tú. Yo pienso así. Entonces, eso yo creo que puede ser un problema en cuanto a lo que le está sucediendo a Vicente Mir. Y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Mir, no te digo que lo destituyan, pero yo creo que este año sí tiene la obligación de estar arriba. Y cuando hablo arriba, tiene que estar peleando con el Mallorca. Y el Mallorca, de momento, para mí, lo veo ya a años luz. Y más también, porque muchas veces destituyen a los entrenadores por resultados, pero también por la sensación que da el equipo. Fíjate, el del Hércules como lo destituyen ganando. Pero porque estaba dando al equipo unas sensaciones muy malas. Y el Elche, espero que no, por el bien de Vicente Mir, ese síndrome que he dicho yo del constipado, si se le pasa a pulmonía, que puede ser que palme en Cornellá, pues se puede ver un poco entre la cuerda y la pared. Sí, sí, no, si perdiese, seguro. Otra cosa, si gana ya empezamos a hablar de otra cosa. Pero si pierde... Pero ya yo creo que es la primera vez de la temporada que hablamos de ya un poco de se plantean las dudas sobre Vicente Mir. Sí, porque él lo sabe perfectamente que aquí la exigencia es máxima. Y es un mano a mano con el Mallorca. Y efectivamente, el Mallorca hoy por hoy está inalcanzable. Y en los próximos dos o tres meses no lo vas a alcanzar. Es posible que tenga algún bajón, que en febrero o en marzo lo puedas alcanzar, porque además tienes partidos contra ellos, pero hoy por hoy parece inalcanzable. Pero esto es muy largo. Y es Vicente Mir, ahora necesita la unión de sus jugadores con él y él analizar en profundidad qué es lo que le está pasando al equipo, que fundamentalmente, y mire, por encima de tácticas y todo, es intensidad. si salen a ganar desde el primer minuto, a morder, a no esperar a madurar los partidos, que esa es una película que de verdad me gusta muy poco. Ya la escuchábamos mucho el año pasado. El año pasado descendimos tanto madurar, claro, caímos de maduro. Caduro de maduro. Este Elche, dicho por todos los entrenadores y plantillas, es el mejor o el segundo mejor. Pues tiene que demostrarlo y no puede andarse con chiquitas. Y si pierdes colgado con todos los jugadores del equipo rival defendiendo y estrellando balones al palo y tal, nadie va a decir nada. Pero tienes plantilla para jugártela desde el primer minuto y no especular. Y yo creo que Vicente, no sé si se ha dado cuenta o no, pero en los últimos partidos el Elche está especulando. Fuera de casa siempre y en casa últimamente no lo tiene claro. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa. Paradójicamente, estamos hablando de intensidad en un equipo de Vicente Mir que siempre eso es lo que me sorprende, en todos sus equipos, claro, se ha caracterizado paso uno ser intenso, paso dos ya veremos. Exacto. Entonces ahora el paso uno nos está dando y ahí es cuando llegan los problemas. Antes del partido a mí me decían si había que encender las alarmas si perdía el Elche. Yo creía que no, pero claro, tú ves las sensaciones que transmite el equipo, que parece que va un poco sin rumbo, sobre todo en estos últimos partidos. Sí que a lo mejor no es demasiado prematuro echar al entrenador, pero si esta situación se alarga más de la cuenta, porque tú puedes, como bien decíais antes, tú puedes ganar, pero si ganas y sigues transmitiendo esa sensación y esa sensación se prolonga y vas demorándolo mucho, aquí tenemos un máster en demora. Y mira dónde hemos acabado. Yo, sobre todo, a mí me extrañó ya escuchar el run run de la grada de Vicente Vete ya. Pero claro, también es entendible que la gente está quemadísima con todo lo que pasó del año pasado, claro, con todo el tema institucional, el club judicializado como está. Entonces la gente lo que quiere es, al menos fuera, tú puedes perder, tú puedes empatar, puedes hacer lo que quieras. Pero en el Martínez Valero tú sabes que este año no te vale otra cosa que no sea ganar. Y mientras no sea eso, la gente se va a quejar. Y tiene toda la razón. Pues ha llegado el momento de Vicente Mir, de demostrar que es un buen entrenador. Ahora es cuando los buenos entrenadores afloran. Porque entrenar es fácil en el día a día, ¿no? Pero lo difícil es leer los partidos y es saber mover las fichas, y es ahora cuando tú tienes que demostrar tu capacidad. Insisto, Ymir en el Hércules y en el Murcia llegó en momentos complicados y lo hizo francamente bien, metiéndonos en el playoff y jugándose hasta el último momento el ascenso. Bueno, pues ahora tiene la ventaja de que tiene una plantilla que además él ha hecho. Sí, es lo que te iba a decir, que además es que cuando coge al Murcia y al Hércules se encuentra una plantilla ya confeccionada. Aquí no, aquí has tenido todo el verano, claro, para fichar los jugadores que tú has querido en consonancia con Cordero. Los dos han hecho una plantilla, digamos, a su medida. Es decir, que. Y además sabía que se iba a encontrar la cantinela de ir a Sagunto y. No, es que es un campo de césped artificial que mide 1000 metros menos que el Martínez Valero. Vas al otro día donde pierdes en Llagostera. Es que es un campo de césped artificial, pero vamos a ver, ¿dónde te pensabas que ibas a jugar los partidos de visitante? Ya lo sabía. ¿En el Bernabéu y en el Camp Nou? Es que al final ya sabes que vas a jugar 10 partidos en césped artificial. Tienes que confeccionar una plantilla para digamos, conjugar ahí unos jugadores que puedan desarrollar buenos partidos en esa superficie. Entonces las excusas tienen que ser ya las justas. Y aparte es que Vicente Mir se juega mucho, ¿eh? O sea, se juega mucho porque en el tema de entrenadores, es decir, tú has estado en dos equipos en los que los has cogido en malas circunstancias y al final lo has hecho bien, pero es que aquí te estás jugando que lo has hecho tú, que es lo que hablábamos al principio. Ya tienes la oportunidad de empezar tú con una plantilla diseñada a tu antojo y semejanza y se está jugando mucho, ¿eh? Porque ya no es lo mismo un entrenador que empiece la temporada con un equipo como el Elche y no de la cara, a que coger por ejemplo, un Hércules o un Murcia y porque ya venía arrastrado de otras cosas, pues no te salga bien. Entonces, él se está jugando mucho y yo creo que él tendrá que estar preocupado por el tema, evidentemente. Él lo está, pero vamos, yo creo que a lo mejor decirlo es sencillo, pero es quizás tan sencillo como coger el vídeo de las primeras 5 jornadas y verlo, él y sus jugadores. Mirar balón dividido, cómo metíais pierna, cómo disputabais cada balón. Era un equipo más competitivo. No es fruto de la casualidad que entonces en los primeros 5 partidos, marcara 14 goles y le hicieron solo 2. Dice, no, es que ahora hemos jugado contra equipos de arriba. No, perdona, el Llagostera era penúltimo y el Alcoyano estaba a un punto del descenso. O sea, es que no me vale. El problema es la intensidad. Y luego que Mir intente afinar con el equipo titular, que es lo que yo pediría. ¿Viene la Copa del Rey? ¿Es bueno o es malo? Hombre, pues es bueno por un lado y malo por el otro. Bueno, porque el club necesita imperiosamente una inyección económica, y malo porque no es la mejor situación para el equipo. Sí que es cierto que todos esperamos que el Elche pierda ante el Atlético de Madrid pero también depende de las formas. No es lo mismo perder un 0-3 o un 0-2 que un 0-6, por ejemplo. Porque un resultado abultado, aunque sea frente al Atlético de Madrid, te puede dejar también tocado anímicamente para lo que te viene por delante. Y más cuando el Atlético de Madrid, lo más lógico es que se deja las estrellas en casa y juegan chavales de la cantera y jugadores como, por ejemplo, Tomás o jugadores que no habitualmente no juegan, se les dé la oportunidad. Es un partido complicado para el Elche, obviamente, pero por, sobre todo por lo que te digo, porque entra en juego el tema anímico. Se puede salvar también por el tema institucional, por el tema económico, porque es una inyección. Pero yo creo que si a Vicente Mil le hubieran dado a elegir, no hubiera, hubiera preferido no tener nada. Bueno, pero han pasado tres eliminatorias, se lo han merecido, ahí está. Yo creo que puede ser bueno. Decías tú los suplentes, pero ojo, los suplentes del Atlético de Madrid, Fernando Torres, Gameiro, yo, menudo suplentes también, ¿eh? O el chico que acabo de decir, Tomás. Como futbolista que has sido, en esta situación, ¿le viene bien al equipo el cambiar el chip y que no se hable tanto de la derrota y jugar este partido? Yo creo que puede ser un arma de doble filo, Paco. Y te lo explico. Es decir, ahora resulta que jugamos contra el Atlético de Madrid y hacemos un partidazo, ¿vale? Independientemente del resultado. Entonces te puedes poner a pensar. Le viene bien al equipo. Pero espera, ¿qué pasa? ¿Contra el Atlético de Madrid si le ponéis y contra el Alcoyano y demás no? Eso es un punto importante, porque puedes pensar, es decir, ¿qué pasa? Entonces los equipos que no tienen tanto nombre no motivan tanto, porque puede pasar. Sí, sí, sí. Es decir, entonces eso en tema de motivación, a, tanto al entrenador como al aficionado nos puede preocupar. Uh-huh. Es decir, ahora tú vas a salir a correr y a morder contra el Atlético de Madrid y imagínate que sale así, ¿no? Podemos pensar, ¿qué pasa? Que entonces con el Alcoyano... Pues, no, pues entonces lo tienen chungo, porque está mal, pues digo si, que no salen chunga, si salen así es... malo y si salen de la otra manera, peor. Pero te digo que es chungo por el momento. Que ahora, interiormente al futbolista, ¿le puede venir muy bien? Sí, porque yo lo que deseo es que vayan, que peleen, que metan, porque les puede hacer salir de este bache, porque ya lo hacen contra un Atlético de Madrid, ven que lo pueden hacer... Sí, un buen partido, una buena imagen. Sobre todo plantar cara, aunque te lleves un 0-2 o un 0-3. Pero hayas hecho un partido en condiciones y tal. Tus ocasiones. Pero luego están los que digan, no, como yo, va, sí, Atlético Madrid, sí, no, pero con Alcoy no van, ¿no? Puede pasar. Pero yo espero que lo hagan porque les va a venir bien, según un partido de estos, para mí les va a venir bien en cuanto a motivación, en cuanto a ese puntito que creo que ahora mismo lo tienen debajo de moral, les puede venir bien. Mm-hmm. Bueno, veremos qué es lo que hace el equipo. Yo creo que Vicente Mir va, evidentemente, a tirar de rotaciones. Pues los Provencio, que ya no sabe si es titular o suplente, Edu Albacar, Golobán, en fin, Guille Vallejo en portería. Pero bueno, el Elche tiene fondo de armario, en teoría, ¿no? Para demostrar que ahí tiene plantilla y vamos a ver si se igualan las fuerzas. ¿Posibilidades veis cero o veis alguna de pasar la eliminatoria? No, de pasar la eliminatoria yo veo una entre mil, pero... No sé, ahí el fútbol nos ha dado grandes hazañas. Depende lo serio que se lo tome el equipo. Y Mir ya ha dejado claro que esto es un regalo y que él piensa en el Correa. Sí. O sea que yo estoy como tú. Es que ahí te voy a decir, tú dices, yo he visto, me acuerdo de grandes... Corconazo. Numancia también. Que, pero claro, bueno, el mensaje era otro. Pero claro, el mensaje de aquí es que, bueno, ya hemos llegado, ya hemos tenido un premio y ya está. Entonces, si ese mensaje lo transmite un entrenador... yo sé que lo ha podido transmitir así... Porque le da mucha importancia a la Liga, pero el futbolista no se lo va a tomar así. El futbolista va a querer ir al Atlético de Madrid y demostrar. Pues que vayan, que demuestren, hombre, o sea, demuestren. Creo que va a ser así. Porque es currículum. ¿No? Sí, sí, está claro. Gracias, Pablo, gracias, Paco. Hasta el próximo lunes. Pues tenemos semanita caliente con ese partido. Retransmisión el próximo miércoles desde las 9 de la noche. El partido es a las 9 y media y luego en Cornellá. El próximo domingo a las 6 desde las 5 y media aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Mañana más y esperemos que mejor. Que paséis feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.